ha recibido esta comunicación telefónica el secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel, y a todos los oyentes. Bueno, día lunes. Sí, como día lunes y como lunes preparándose para la marcha de esta tarde, ¿no? Para comentarle a la audiencia por qué se marcha hoy. Bueno, hoy día principalmente se marcha en defensa de la educación pública, junto a la campaña que hemos iniciado hace 10 días, que es la campaña Más para Educación, donde cuestionamos severamente el tema de las partidas presupuestarias para educación, donde hemos notado un descenso de la inversión en el sistema educativo del 3%, según estipulan los datos que arrojan las páginas oficiales del gobierno de Mendoza. Así es que ya era escaso, porque vos sabés perfectamente que el presupuesto para educación surge del Producto Bruto Interno y del Producto Bruto Geográfico a través de una fórmula. Ya era escaso el monto del 20% de ese producto, pero ahora ni siquiera es el 20%, ha disminuido varios puntos. Por lo tanto, entendemos que se está desinvirtiendo en educación y al mismo tiempo tenemos el dato, según página oficial también, que durante el año pasado se ha subejecutado solamente el 30% de eso, que ya es menor a lo que veníamos percibiendo en educación antes del 2015. Quiere decir que el gobierno se está ahorrando no solamente esos 2-3 puntos del presupuesto, sino que también se está ahorrando de lo que destina para educación el 70%, que no lo estaría utilizando para los fines que están prescriptos en la ley de presupuesto. Claro. Y en este sentido, además, sumarle qué opinión desde el SUTE, que también ha sido igual visibilizado gráficamente, ¿no?, y en las redes, todos los dichos que ha emitido el gobernador y también Jaime Correas en relación a los docentes. Claro, porque en este marco hemos vuelto a recibir un ataque del gobierno de la provincia de Mendoza en medio de la negociación paritaria, cuestión que lo enmarca dentro de la mala fe negocial, es decir, que tenemos que ir al psiquiátrico porque lo que queremos es vivir, o sea, ganar para poder vivir de un solo cargo. Bueno, a él le parece una locura, no solo que nos parece una locura, que él cobre arriba de los 100.000 pesos mientras un senador está cobrando 7.000 pesos, y que los legisladores hayan tenido un aumento de su dieta de 5.000 pesos, y que a nosotros lo que nos esté ofreciendo es para los trabajadores de la educación docente 500 y para los trabajadores de la educación no docente, senadores, 400 pesos. Eso es lo que nos esa desigualdad es la que nos parece realmente una locura, pero al mismo tiempo que es terrible sus dichos, porque bueno, todos aquellos que tenemos alguna vinculación con la salud mental, por ejemplo, yo desde la psicología social, realmente siento que ha agraviado a los cientos y cientos de mendocinos que están enfermos, que tener patologías psiquiátricas es una enfermedad, y que muchas de esas enfermedades son producto de las condiciones materiales de existencia en las que nos somete este gobierno.